siempre estás. En todo lugar, el mismo de ayer eres tú. Oh, oh. Y seguro eso. Completo en ti, oh, oh, oh, todo por ti, Jesús, hoy vuelve a vivir. En ti la historia se cumple. Haces todo nuevo. El alfa y la omega. Todo por ti vuelve a vivir. Tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo toma sentido. Cuando escucho tu voz, tú haces todo nuevo. Cristo, Cristo, todo toma sentido. Cuando escucho tu voz, tú eres lo que quiero. En todo lugar, estarás aquí. Cristo y Cristo, tú llenas todo, todo este lugar. Tú llenas toda mi necesidad.